Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos, ¿qué tal? 19 horas y un poquito más, tarde de sábado. Estás en Vox 102.1 y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros que ya comienza Good Karma Radio Show. Ahí vamos, ¿cómo estás, señorita Grey? Hola, Briggs. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Briggs, hola, Zeta. ¿Cómo los extrañé toda esta semana? Pero que yo también necesito apachucharte un poco. Muchísimo. Ay, yo los quiero apachuchar a todos. Un abrazo como es, un abrazo como esos que te digo, Grey, de oso borracho, como digo yo. Uno de esos hace falta. Sí, por favor. ¿Hace cuánto que no abrazo a alguien así fuerte, chicos? Ay, por Dios, pero ¿cómo va a estar todo contenido? Sí. Sí, ya nos vamos a tomar todo cuando nos veamos. Uy, ¿quién ha respirado tan profundo? ¿Se escuchó? ¿Sé quién está respirando fuerte acá en la...? Es el bus que se está tocando para mí. Para mí, se está tocando. Uy, ¿se escuchan esos detalles? Me compré unos auriculares nuevos para el programa que con el micrófono. Muy bien, recuerda que cuando tienes un micrófono no hay que darle encima porque se escucha todo. Ok, ok. Déjale calentarlo un poquito, pero no demasiado, y nunca lo pongas en la nariz, Briggs. Claro, y no vayas al baño con el auricular prendido porque vamos a escuchar todo este sonido. Así que lo estamos estrenando acá desde casa. Bueno, a ver, Briggs, si nos cuentas un poco qué vamos a tener hoy en el programa. ¿Qué tenemos? Pero señor estreno tenemos el día de hoy, ¿no es así? Pero sí, pero por supuesto, pero que sí, no sé ni de cuál hablas, pero que sí. Good Karma siempre, en Good Karma siempre tenemos... ¿Cómo que no sabes de cuál hablamos, Zeta? El estreno de Fer, que lo estuvo anunciando durante toda la semana. Ah, claro, sí, pues, sí, no sabíamos si hablábamos del Roxette o del de Bleach, por eso me quedé ahí como patrón. En el segmento de tendencia siempre tenemos lo último que suena para la gente, presentárselo, pero bueno, para el corazón roxetero tenemos algo especial el día de hoy, ¿no, Zeta? Pero por supuesto que lo tenemos, ¿cómo no lo vamos a tener si se ha estrenado el mismísimo día de ayer? Y es más, una radio que nos ha hecho la competencia lo ha estrenado y lo ha hecho muy bonito. Sí, nos ganó pero por un día, ¿no? Porque no estábamos al aire. Claro, si tuviéramos el programa los días viernes, a tomar por culo esa radio. Ahí está. Así que la vamos a dar por todo. Tenemos un montón de... De todas maneras, chicos, Pérez sí. Y sus refritos. Ay, sí, pero qué bonito refrito, por Dios. Cómo me gusta tener a Roxette vigente. Sí, que me encanta. Totalmente, seguir escuchando Roxette como el primer día. Y aunque sea un tema que para nosotros los fans y los que conocemos esos lados B extraños y esas cajas mágicas en las cuales aparecen demos y cosas extrañas, quizás este tema ya no es tan nuevo, pero no, que se trate como estreno hoy en día, realmente nos llena el alma. Para el común denominador de la que escucha radio, es un estreno. Sí, yo te iba a decir, para los fanáticos es un tema mega conocido, es una perla que amamos, pero para el mundo es un... De hecho, han hablado muchísimos medios del estreno. Muchísimo, muchísimo. Así sí, ha tenido gran repercusión. Así que la noticia la noticia salió en muchos diarios, en muchos portales, así que está muy bueno. Bueno, ¿y qué más tenemos? Que tenemos tendencias, flashback y otras cosas. Sí, tenemos They Got the Look también, Z. Que hay un estreno, sí, tenemos estreno, que ya estoy por supuesto. Estreno, chicos. Hasta no tener el mismísimo Gessler acá sentado contándonos una primicia, no vamos a parar. Muy bien, para el segmento de tendencias también tenemos un estreno. Así que, ¿tenemos conectado el Insta, Z? Sí, que estamos transmitiendo y ya están todos los niños ahí atentos al huevo frito. Muchos saludos a la gente que están... ¿Están bailando? Todos. Sí, están todos bailando. Que hoy queríamos obviar al Gingy y señorita Corin dijo, no, Gingy no, es nuestra cábala, es la marca de Good Karma, ¿cómo lo vamos a obviar? Es nuestra mascota, ya no podemos obviarlo. Claro, sí, es la mascota. Pero gente, el mundo estábamos... de Instagram quiere saber otra cosa. Sí. Sven, ¿ya tiene Instagram? Sven, no, todavía no le hemos hecho uno, pero que la gente lo está pidiendo. La gente lo está pidiendo el sábado pasado, pero ¿dónde está el gato? Y tuvo que sacarlo en cámara. Hay que hacerle urgente un Instagram. Mientras sigamos promocionando el de Bruma Queen para que sigan a mi gata. Eso, sigan todos a Bruma Queen, la gata de Selena Kyle. Por supuesto, y ya que estamos hablando de las redes, recuerden que pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es la vía directa que tienen ustedes con nosotros a través del 116-1400-7047. Y Grey, también tenemos un Face, ¿no? Sí, yo estoy atenta ahí al Facebook por si nos dejan mensajes en Good Karma Radio Show. Muy bien, Z, ¿y tenemos un Insta? Sí, que estamos transmitiendo a través del Insta, que es Good Karma Radio Show también, que así lo pueden encontrar en todas las redes, menos en donde, que la hemos cagado. Menos en el Twitter. Eso, que cómo se llama el puto Twitter, que nunca lo promocionamos. Good Karma Radio, uno con número. Uno con número porque somos los putos amos y somos los primeros. Y después voy a hacer una dedicatoria especial de este programa. Háganme acordar. Ok, y no nos olvidemos que tenemos un canal de YouTube, ¿sí? Que está muy activo, está muy hot, muy caliente, ¿sí? Recuerden entrar... Pero qué caliente se ha puesto ese canal ahora. ¿Cómo se ha puesto ahora la tarde? Que flipado con todos esos videos, por Dios. Sí, el Gessler está como loco con nuestro canal. Está ahí. Pero que si no es el único loco con nuestro canal. Hay varios también, pero... No duerme porque la campanita le suena a cada rato. Ya la hemos dado hasta la campanita, tío. Sí, hay mucha gente que te dicen, estén atentos que todos los días cargamos un contenido nuevo. Nosotros no cargamos uno, cargamos un montón de contenido por día. Pero por supuesto que así somos, nos encanta. No es así. Así que recuerde. Esconde los recuerdos y los inundamos de videos raros y presentaciones de todas partes del mundo de Roxette. Por supuesto. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal y pincharle a la campanita. Eso, y si queréis chequear, hemos cargado como 6 videos ahora previo al programa. Que he flipado con esos videos, así que están todos cargados ahí a verlos y a darle a la campanita, por Dios. Y que falta tonelada por subir. Y ahora le estamos poniendo el logo. Y para los bien, muy bien, hay que ponerle la marca de agua. Para evitar problemas, y ya después vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver. Sí. Muchos besos a todos. Sí, porque realmente Good Karma está haciendo un trabajo grosso de escarbar material. Estamos desempolvando CDs de todos lados. Realmente es material que nosotros tenemos guardado. Y nada, la gente tiene que saber eso. Eso, y como Pérez está sacando los refritos en cualquier momento para nos escribir para tener más material, pero que estoy casi seguro, porque sabe que lo tenemos todo. Así es. También, chicos, saben que desde el flashback voy a hacer primero un homenaje a alguien que falleció hoy. Vamos a bailar rock, igual que la semana pasada, vamos a tener un referente muy grande del rock. Bien, y por otro lado, vamos a apelar a la nostalgia, a la gente de 30. Yo sé que lo que voy a presentar en el segmento de flashback va a ser agarrar el corazoncito a unos cuantos. Bien, pero ahí. Qué flipado con eso, es haya avisado a gente que sé que le va a mega interesar. Sí, muy voy bien, a hacer una dedicatoria especial de este segmento. Muy bien. Bien, bien. Vamos a guardar ansiosos ahí a que llegue ese momentito entonces. Así que, ¿por qué no empezamos con el programa? Por vamos favor, arrancando. Que ya la gente está pidiendo que quiere escuchar a quién. A Roxette. Por supuesto. Vamos, Pulpito. Yeah. Karma Radio Show. Destacado del día. Al aire, Brick. Ya seguimos en Good Karma Radio Show. Muy bien, estamos acá. Volvemos. Pero, y el 19. 19, 22 salen minutos. El pulpo no se silencia y salen sus risas, ¿no? Porque yo me imagino que estábamos en el aire y el Brix buscando las gafas y los papeles. Sí, que no había visto el machete. Me entregaron, acá producción me entregó el papel tarde, así que... ¿Y eso porque no la tienes a Corin haciéndote el café, que te alcanza todo? Oh, no me hagas acordar, no me vas a acordar que extraño horrores ese café. Chicos, tenemos un... Que tengo que volver al estudio. Sí, no sabes cómo extraño el estudio. Que el pulpo nos dice por la cucaracha que vayamos, que no me lo digas dos veces que me rompo la cuarentena y salgo. Yo extraño tanto el estudio que me armé una micro oficina acá para entrar. Sí, pero no es lo mismo, a mí me encanta la cosa del estudio. Oh, y sí, esa adrenalina es muy especial. Chicos, vamos con, tenemos destacado el día y vamos con Pulpito, necesito que me subas la cortina. Que ha empezado con las órdenes. Escuchen esto, chicos. Está muy bueno para bailar. Es uno de los éxitos virales de los últimos meses. Es un tema que se... Es un tema que se volvió viral. Es interpretado por un DJ de moda que se llama Regard. Y le está yendo muy bien. Llegó hasta el número uno de las listas de venta en el Reino Unido y asimismo llegó a los primeros puestos de Medio Planeta, ¿sí? Y logró la tercera posición de la lista Dance de Estados Unidos, una de las más codiciadas. Capaz que se topó por ahí con la gente de Monomine, ¿no? Seguramente que Monomine viene pesando fuerte con su tema Fighting for the Future. Sí, seguramente. Así que bueno, vamos a estar escuchando un tema que, como les decía, se hizo muy viral hace un par de meses, que está sonando muy fuerte. Hoy, el día de ayer, cuando estaba preparando el programa, hice un cambiazo y dije, no, este tiene que ir porque no lo habíamos puesto. Así que, Pulpo, te voy a estar pidiendo que comience a sonar Right Eye. Get it so high, it's my soul. Estamos otra vez al aire. Estamos al aire. Por supuesto. En Karma Radio Show, chicos. Casi lo perdemos al Brix, que ha hecho como que le faltaba el aire, no sé qué pasó. Es el micrófono nuevo. Se sigue poniendo el micrófono en la nariz, chicos. Sí, a mí me encanta porque sigue diciendo, no puedo sin el retorno. Oh, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Luz, cámara, acción. Sí, porque les cuento que yo estoy acostumbrado a tener donde escucho la radio para tener el retorno al lado mío. Hoy no la tengo porque lo está utilizando mi mamá en la habitación para escuchar el programa. Porque yo lo muy puse bien desde... esa señora que nos está escuchando, le mandamos un beso. Un beso grande para ella que está media pachucha, así que le mandamos un besito. Eso, bien. Y un beso a Mari, que la está haciendo, pero mejor que todos nosotros, por Dios. Enorme para Mari, que la está peleando ahí, ¿sí? Con toda la onda que tiene. Un beso grande para mi mamá. Sí. Eso, dedicado el programa enteramente. Sí, sí, por supuesto. Y vamos a hacer la Gran Brix. A ver, Pulpo, si me subes un poco la cortina, que no me acuerdo qué he elegido. Pero qué bonita cortina, por Dios, reveal. Hermoso tema, uno de mis preferidos, una de mis baladas, ¿sí? Una de mis baladas preferidas. Y en su versión clear up version, qué genial. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando esta cortina? ¿Qué se viene ahora, el estreno? Uy, contanos, ya tenemos el estreno. Bueno, como todos sabéis, esta versión, que ya es conocida por los fanáticos, que es la versión de Help, Roxette en 1995 se metió en los estudios de Abbey Road. ¿Y qué hizo? Dijeron, vamos a grabar los temas clásicos de Roxette. Grabaron The Look, Listen y You Don't Understand Me. Esos tres temas fueron editados en el maxi de You Don't. ¿Se acuerdan todos? Sí. Por supuesto, la versión UK de You Don't Understand Me. Y Help siempre quedó dando vueltas. Los temas grabados en Abbey Road Studios. Por supuesto. Y Help siempre quedó dando vueltas, que no lo editaban nunca. Hasta que llegó la Roxbox en 2006 y dijeron, bueno, vamos a meterla. Y la metieron en la Roxbox, pero la Roxbox no fue algo que estuviera al alcance del fanático común o del común denominador de la gente, sino era algo más apuntado a fanáticos. Bueno, el día de ayer Guess le dijo, ¿por qué no editar ahora que Mari no está? ¿Por qué no editar The Look? ¿Por qué no editar Help como single? Mexican Shop, pumba, ahí está, en todas las plataformas digitales, editado como nuevo single, Help, de Abbey Road. Bien, lo bueno es que no solamente lo pusieron, vamos a cargarlo y lo ponemos en digital, sino que sale como single. Por supuesto, sale como single, va a tener un video que va a ser supuestamente todos dibujitos, como el avance que se ha mostrado. Y esta nueva nuevo single de Help va a estar incluido en un nuevo álbum, que eso es lo que más me llama la atención y lo que más curiosidad me da. Uy, queremos este álbum ya, por favor. Sí, el álbum este se va a llamar... Pero por supuesto, el álbum este en principio se va a llamar Bag of Tricks, que es algo así como una bolsa de trucos. Me da muy Halloween, pero no importa, es una bolsa de trucos. Sí, bolsa de sorpresa. Ojalá que realmente nos sorprenda. Nosotros los fanáticos de Roxette somos de estar muy pendientes, y la mayoría de las cosas que hay, oficiales y no oficiales, seamos sinceros, las tenemos todas, pero está bueno que el común denominador se encuentre con perlas como esta de Help, así como esto, el mundo está escuchando esto y se está maravillando. El mundo necesita escuchar las perlas que nosotros conocemos. Sí, y obviamente. Lo dijo el Gessler el día que lo posteó, dijo, el mundo necesitaba esto. Bueno, aquí está, suena un poco pretenciosa la frase, pero bueno. Está perfecto. Así que nada, Pulpo, vamos a dejar a los fanáticos con la versión de Roxette de The Beatles, Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. I've opened up the door. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. ¿Qué les pareció para este temazo. Están baboseándose todavía con la voz de Marí de Hell. Obviamente. Pero ¿cómo no babosearse con Marí, por Dios? Si hay alguien que ponía alma y sentimiento en cada canción, pero era la mismísima Marí, por Dios. Sí, sí, sí. Hoy ahora cuando llegó miraba... el momento que les comentaba antes, chicos. Vamos al primer flashback de la noche. Bien, vamos a ver. A bailar rock, porque hoy se nos fue una leyenda. Hoy se nos fue Little Richard. Oh, Dios, ¿sí? Lo he leído. Sí, la verdad que si hemos bailado rock con Elvis, no sé, pero el tema que vamos a escuchar ahora, para recordarlo, creo que no hay una sola persona, incluso los que no saben bailar rock, que no lo hayan bailado. Yo no sé bailar rock. Bah, a mí me enseñó una vida mucho tiempo. Y te puedo asegurar que, aunque no lo sepa bailar, igual me muevo con este tema. Pero ¿quién no ha intentado bailar rock de todas formas? ¿Quién no se ha desquiciado? No importa, pero lo ha intentado. Es verdad. De todas maneras, ¿saben que me hace acordar, me lleva a una película tipo ¿Dónde está el piloto? O esas películas de sátiras. No me acuerdo en cuál era que este tema de rock sonaba y tenía una escena importante. Ahora cuando lo escuché, porque no me acuerdo, ahora cuando lo escuché, seguramente la memoria emotiva me va a traer a esa película, si es que la he visto, así que déjalo de vacío. Seguramente, seguramente. Así que bueno, yo la verdad que no tengo más introducción para dar. Esto habla por sí sola la música. Los y a bailar un poco. A dejar todo lo que estén haciendo y ponerse a bailarnos, gente. Es lo que necesitamos en estos días de cuarentena, ¿no, Grey? Totalmente, hay que mover el esqueleto, hay que disfrutar, hay que sentir la vida. ¿Y qué mejor que a través de la fiesta y del baile? Que seguramente la vieja se va a subir arriba de la silla y va a sacudirlo en agua. Así que, señorita Grey, presenta el tema. Por favor, pulpito, poné tutti tutti de Little Richard. Show. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de sube, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local.

Karma Radio Show. Tendencias. Bueno, tenemos. Vamos a movemos un poquito el esqueleto. Estamos con la parte de tendencias. Hoy vamos a tener a una señora artista, ¿sí? Con todas las letras. Vamos a estar hablando de Giselle Novi Carter, más conocida como Beyoncé, ¿sí? Ah, mira vos. Una de las voces más importantes del mundo de la música. Acá en Tendencias les traigo a esta señorita, ¿sí? Muy emblemática. Saben que sus raíces musicales arrancan de muy chiquita, y no solamente musicales, sino también empresariales. Ustedes saben que tanto ella como Rihanna son dos potencias empresariales, pero terribles. Rihanna es una de las mujeres más ricas en el mundo de la música, y Beyoncé, junto con su marido, tienen 1.400.000 dólares. Ah, bueno. ¿Podemos pedir que nos auspicie? Estaría excelente. Saben que, como les decía, que sus raíces empresariales arrancan desde muy chiquita. A los 8 años ella se ponía a cantar en la sala de su casa y les cobraba a los amigos de los padres para escucharla. Les cobraba $5. Su padre Matthew, ustedes saben que en cuanto empezó a ver el potencial de esta niñita, la empezó a entrenar, pero de una forma muy particular. Saben que hola, he vuelto, por si me han extrañado. Ah, me había pensado que te habías caído. Se había cortado el Insta y estaba ahí lidiando con la tecnología por las barbas de Jesús. Pero he escuchado estamos con ¿de quién está? Estamos hablando de Beyoncé. Ya, vamos con la Beyoncé. Continúa, adelante. En el momento el padre empezó a ver el carisma de esta chica. Qué raro, los padres de las estrellas siempre ahí, ¿no? Saben que renunció a su trabajo y se puso de lleno como manager de ella. El tema es que le daba un entrenamiento un poco medio raro. Saben que la obligaba a correr 1.5 kilómetros todos los días cantando. Porque decía que él veía el potencial que iba a tener y que en el momento que estuviera arriba de un escenario necesitaba llegar perfecta. Ustedes hacían entrenamiento vocal al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. En 1995 llegó el primer contrato discográfico, pero no le fue muy bien porque fue excelente el trabajo que hizo. Pero la discográfica le dijo, ¿sabes? No veo algún éxito en los temas que nos están presentando. Y la echaron. Esta gente hoy por hoy se debe estar que venas. De hecho, en una de las grandes entregas de premios que asistió, les dedicó un par de estatuillas. Ustedes me decían que no tenía un éxito con este álbum, tuve 6 número 1, y así se lo decía. No es para menos. Era, a ver, creo que era como le pone la tapa a alguien. No, es válido totalmente decir, mirá lo que hice. Claro, era como el Guesle cuando los fanáticos no le gustaba la tapa de Traveling, y la cogió 6 veces en el mismo día. ¿Y les va a gustar o les va a gustar ese la encajo? Y esta es la tapa, la volví a postear. Y esta será la tapa. Claro. No les gusta, tomen la tapa. Tal cual. Esta señorita fue la primer afroamericana en ganar 6 Grammys. ¿Saben quién es la otra persona que tenía solamente 6 Grammys? Estamos hablando de voces, pero importantísimas a nivel mundial. Ella tiene 6 Grammys y la otra persona que lo tenía era Adele. Y si recordamos un poquito de tendencias que les estuve contando un tiempito atrás, que pasó con Billie Eilish, que fue, ¿cuándo fue esto? Hace 2 meses atrás, que ganó 6 estatuillas. Así que son las únicas 3 mujeres en la historia de la música que tienen 6 estatuillas Grammys. Hablando de Adele, ha sido el cumpleaños el otro día y posteó una foto y ha bajado como 35 kilos, por Dios, lo que está esa mujer. ¿Sabes, Zeta, que no la vi todavía cómo quedó? ¿Pero cómo que no la has visto, tío, si la posteó ella en su mismísima cuenta? Pero es no otra persona, ha quedado increíble. Me imagino que debe haber quedado algo así como la... Debe haber quedado así como la Rampola, ¿se llama? Sí, Rampola. Bueno, llegamos, perdón. Vamos con algunos datitos de esta chica. Tiene, obviamente... ¿Cuánto? Complejo, nada más. No, complejo de sus orejas, pero es una mujer hermosa, no tiene por qué estar fijándose en eso. Y sus pies, ¿quién le va a mirar los pies semejante cuerpo? Su madre le decía, no tienes orejas grandes, Dumbo, ve para la pista. Así que, saben que esta chica lo único que tuvo muy negativo es que tuvo que soportar muchas infidelidades por parte de su marido. Ella está casada con... se me fue el nombre. Jay... ¿Qué importa con quién está casada? Está casada con uno. Dale, tío. Y además, sin él, no nos interesa. Sí, dale, tío. ¿Pero qué importa el nombre si no lo conocemos? Pero es muy conocido, es uno de los raperos más ricos del mundo, que con ella, como les decía, la fortuna que tienen entre los dos es impresionante. Tuvo que soportar mucho tema de infidelidad, que Entonces no lo queremos, vamos a hacer campaña en contra de ese rapero. Y menos meterle los cuernos a la pobre Beyoncé, por Dios. ¿Saben que uno de los escándalos más grandes que tuvo, pobre, el mismo padre, que es el manager de ella, a ver cómo se los digo, se fue de putas con el marido? Así, con así con todas las letras. Y la señorita. El pulpo aplaude al marido y al padre. Sí, o sea, nos fuimos con la palpa, chicos. Sí, bueno, nos estamos yendo a la palpa. ¿Qué pasa? Que la señorita de ropa suelta salió a hablar y dijo, se fue, y dice, sí, tu marido y tu padre. Yo estuve con ellos. Lindo bolonqui se armó. Así que nada, por tema de eso son sufrimientos que tuvo que venir acarreando, pero bueno, es ¿y como ya separado que parece, estuvieron solamente separados un tiempo, después volvieron, hay mucho capital y mucho interés de por medio. En el momento que llegó su hijita, ellos volvieron a estar muy bien, le regalaron a la nena una Barbie de $80,000 con una réplica de diamantes y no sé qué. Y a los 2 días la nena le agarró la cabeza y se la sacó, porque los chicos, ¿viste? Sí, obviamente, cualquier como criatura hace eso, así que... Así como eso, después llegaron los gemelos, tuvieron... Ahí me reí cuando leí esto porque el típico... ¿Escucharon el dicho de que nació con cuna de oro? Bueno, él tuvo la cuna de oro de verdad. Una cuna de oro y los mellicitos tuvieron los chupetes más caros del mundo con oro y diamantes y qué sé yo, así que... Pero qué bonito, tiembla Mirta Legrand con esos chupetes. Vamos a estar... Tentación, chico. Vamos y nosotros acá rebuscando el mango día a día. Vieron. Nada, así que... Y nosotros colgándonos los chupetes de plástico. El artista de hoy es un artista para disfrutar. Es un artista para... El artista de hoy es en realidad para disfrutar su voz, así que vamos a estar escuchando el tema central del día de hoy, que es Halo. ¿Sí? Yo te propongo algo antes de que lances el tema, Brick. Decime. ¿Por qué no mandamos unos saluditos? Dale. Perfecto. Porque nos estaba escuchando Sil, que nos mandó un mensaje a la radio. Un abrazo. Insta, toda la gente grande del Insta que está como loca ahí aplaudiendo. Muchos saludos para todos ellos. Tenemos conectada también a mi tía Griselda, que es fiel oyente todos los sábados del programa. Tenemos gente nueva que nos está escuchando hoy también. Un saludo muy grande para Pucho y toda su familia que están escuchando. Hola, tenemos también, mira, tío. Sí, tenemos nos también está escuchando a... también Mirri desde Caseros, nos escuchan Rosana y Gustavo desde Palma y Majestad. Sí. Y nos está escuchando mi mamá, chicos. Muy bien, besos a señora Mari, que lo Mari está haciendo muy bien y que aguante un poquito más, que ya se va a reencontrar con señorita Grey. Y cuando esté bien la vamos a llevar al estudio, por Dios. La quiero al estudio. No tiene fanáticos. Y nos está escuchando mi hermano también. En vivo y en directo. Ah, tu hermano, el de la pesca. Sí, exactamente. Escuchando desde... A Tranosep y a Patricia Pérez les dedico el programa, se los dedico porque el Good Karma funciona así. Así que nada, dedicados para eso a este programón y espero que lo estéis escuchando y le mandamos besitos de Pulpo, tenés que sacarnos acá. Muchos saludos a las dos, que espero que no estén tijereteando y que estén escuchando. Le aviso a mi sobrino que también anda por ahí conectado, que en un ratito viene el bloque que voy a dedicarle a él. Ahí no te escuché, Grey. En un ratito, cuando volvamos del tema de Beyoncé, vamos a empezar con la nueva parte de Flasher, que va a venir la parte que le voy a dedicar a mi sobrino. Excelente, bien ahí. Así que bueno, ya te liberamos para poder poner al aire el tema, hombre. Bueno, vamos entonces con la señorita Beyoncé, Pulpito. ¿Nos pones el tema? Radio Show. Flashback. Y ahora sí, llegamos al segmento en el cual voy a poner nostálgicos a unos cuantos. Pero qué hermoso, por Dios, lo que estamos escuchando. Que se lo dedico a mi sobrino Sebastián, que va a flipar con esto. Sí, mi sobrino Gabriel también, gracias a él yo lo conozco. O sea, Dragon Ball Z era parte de todas mis tardes cada vez que yo estaba en la casa con mi sobrino. Ah, o sea que de rebote conoces todo. Yo, pero todos los dibujos animados que él veía, yo los veía junto con él y me encanta. Pero sí, que comían la chocolatada con vainillas mientras miraban Dragon Ball. Sí, la verdad es que se disfruta mucho. ¿Y saben por qué lo elegí para hoy? A ver, ¿qué, niña? Porque hoy es el día Goku. Vamos con el día Goku. Dragon Ball Z. Ah, bueno, los fanáticos están como locos entonces. Internacionalmente, el 2015 se proclamó que el día el 9 de mayo sea el día Goku. ¿Y saben por qué? A ver. Porque en el idioma de la serie, que no recuerdo si es chino, japonés o coreano, creo que es japonés. Porque vieron que uno trae la data, pero a veces le cuesta un poquitito. Creo que es japonés. Creo que es japonés, ¿no? Sí, ¿qué? ahí me queda mi hermano que es japonés. Mayo se dice Go, y el 9 se dice Q. Entonces, ¿mira? Como allá se escriben al revés, se escribe primero el mes y luego el día, queda que el día 9 de mayo se pronuncia Goku. Entonces, ¡ala!, los fanáticos solicitaron que este día sea declarado el día de Dragon Ball Z, chicos. ¡Ala, tía! Pero que Dragon Ball Z tiene su mismísimo día. Sí, por eso. O sea, pero hoy está el día internacionalmente dedicado al Saiyajin Goku. Bien, soy Saiyajin. Yo quiero reclamar mi día de entonces de los Thundercats. Yo tengo que tener mi día León. Oh, es entonces los Thundercats. Eso también hay que reclamarlos. ¿Por qué no? Vamos a tener que mi tipo limitada. Yo miraba el Inspector Gadget. Oh, por Dios. El inspector Trucchini, tío, pero el inspector Trucchini. Trucchini, allá en España es Trucchini, exactamente. Que saques de mi sombrero todos los papeles para hacer este programa. Que en realidad el inspector Gassen no resolvía nada, lo resolvía siempre la sobrina y el perro. La sobrina y el perro. Y el inspector Gassen no entendía nada, nunca nada de la vida, tío. Bueno, volvamos a... Pero no importa, acá el único que es el puto amo es el Goku, que tiene su mismísimo día. Totalmente. Así que bueno, Pulcito, para el deleite de toda nuestra audiencia telecañera y para todos los que disfrutamos esta serie hermosa, vamos con la intro de Dragon Ball Z. El cielo resplandece a mi alrededor, al volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shara, echará, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Shara, echará, vibrante en mi corazón, siente emoción, haré una genki. Cielo voy cruzando siempre con valor, con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin. Un paraíso oculto descubriré, descubriré. Con amor por siempre yo lo cuidaré. nuestra. Y voy a encontrarla en algún lugar. Échala, échala. No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Échala, échala. Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una gentileza. Estamos al aire otra vez. Estamos al aire, sí. Estamos al aire. Sí, y no puedo hacer dos cosas a la vez. Sí, que estoy mirando videos de los que he subido en el canal y hablando con ustedes y no puedo hacer sí. Cosas a la vez. Contale a la gente. Nada, que hemos estado subiendo videos y que me están llegando más videos por subir y que quiero ver todo y hacer todo a la vez. Muy leonino lo mío. Quería hacer todo a la vez y no tener paciencia porque debería de terminar el programa y después tranquilamente ver los videos. No, quiero hacer todo a la puta vez. Así que voy a hacer la Gran Brix. A ver, Pulpo, súbeme un poquito a la cocina. Ahí estamos. Estamos escuchando a la gente de Jobar. Esto va dedicado. Tenemos el estreno. Para Silvana. Dedicado a Silvana y a todos los que amamos esta banda sueca. Bueno, sí. Eso habéis estado estrenando When Your Heroes Fall, hará más o menos 3 semanas o 4, recuerdo ya porque la memoria se me ha ido en esta pandemia. Y ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama Roller Coaster. Y a mí es uno de los que más me ha gustado cuando ellos el año pasado hicieron una encuesta de que los fanáticos votáramos que cuáles de los temas queríamos que salieran como single. Y yo cuando lo escuché dije, Roller Coaster tiene que ser single. Y bueno, ¿y si nos habéis salido como segundo single? Si nos remontamos un poquito antes. Si nos remontamos un poquito antes de lo que estás contando, la gente se enteró de que Escobar iba a tener nuevo álbum gracias a nuestro programa. Por supuesto, porque le habíamos hecho la entrevista y ahí habían dicho cómo se iba a llamar el nuevo álbum, que se llamaba Chapter 2, y dieron adelantos de single y dieron mucha información que los fans no sabían. Y que claro, la primicia real, karma. Sí. Así que la primicia de Karma, totalmente. Sí. Karma ha dado la primicia de Escobar, así que besitos a Sandra y a Pepe. Y nada, a ver, gente, vamos a escuchar este temazo que se llama Roller Coaster de Escobar. Así que Pulpo, a picarle al play. Radio Show. Estreno. Bailamos un poquito más. Estuvimos bailando con Escobar y su roller coaster. Pero qué ganas de ir a un parque. Qué ganas de ir a una, de ir a un parque de diversiones, por Dios, y subirme una montaña rusa, en serio. Yo tengo ansiedad de concierto, chicos, con todo esto. Es como que escucharon la noticia de Finlandia, cómo hicieron la apertura de recital, ¿sí?, de conciertos. Con los autos, todo con el mundo los autos. ¿Y qué opinan de eso? Si eso es una manera de ir a un concierto, yo me prendo. Yo quiero ir a escuchar bandas en vivo. Obviamente. No. Contémosle a la gente cómo era. Una pantalla. Sí. Y todo el mundo en los autos, como si fuera un autocine, y viéndolo desde ahí. Y claro, cada vez que terminaba un tema, la forma de aplaudir era todos bocinazos. Estamos en un mundo nuevo. A ver, niños, todos dicen sí, con tal de ir a un concierto, y así, sí. Eso porque lo estás viendo desde aquí y te parece bonito lo de Finlandia. Te quiero ver si está el Pergesle, te vas a quedar encerradito en el auto a 15 cuadras de autos de atrás en cola y te va a decir, ay, sí, lo quiero ver desde aquí. No. Pero Gessle, muramos todos de coronavirus, pero no importa, abrazamos al Gessle. Así que bueno, Pulpo, subime un poquito. Bien, estamos escuchando uno de los hits del 2020, estamos escuchando a la señorita Halsey, que también le está yendo muy bien en este año. Tenemos estreno de esta señorita. Recordemos que su nombre real es Ashley Nicolette, más conocida como Ashley, la chica que empezó siendo telonera de Imagine Dragons y hoy por hoy está pisando muy fuerte. Su nombre es un anagrama de su nombre real, ¿sí? En esta oportunidad nos va a estar presentando un nuevo trabajo conjunto con un DJ también muy conocido, Marshmello, que está muy de moda en este momento. Quizás vieron algún video o alguna foto, es este chico que sale con una careta de color blanca que tiene como una sonrisa. No, Marshmello. La careta de papel. No, así es. Se parece a... No sé. No importa. A mí Marshmello me suena a los malvaviscos. Marshmello. A mí también. Claro, ese es el Marshmello y me ha dado hambre. La careta que acabas de decir. No, ni sé de qué careta habla, pero no importa. Entonces tiene una cabeza de malvavisco, era eso. Eso ha sido una cabeza de malvavisco, tal cual, que todos le quieren dar un mordisco a la cabeza, ha sonado peor. Bueno, así que no me gusta. El día de hoy vamos a estar escuchando un estreno de esta señorita conjuntamente con Marshmello. Estuve escuchando el tema, suena muy bien. Obviamente la voz principal es de esta señorita. Así que vamos a estar escuchando el estreno de la semana. ¿Sí, Pulpo? ¿Me pones? Be kind. I'm right here, I will stay. all you need. The upper hand even when we aren't fighting. Cause in the past you have to prepare every time.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Paypo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala, San Francisco Solano. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ay, ¿cómo vamos los Beatles? Pero seguimos con la onda beatlesca. Sí, y ahora estamos escuchando a los Beatles y nos vamos a pasar. Y me he acordado de algo. Decirle a la señora de Luis Miguel que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel. ¡Ay, bicicleta! De ninguna manera. Si hay algo, manera no, vamos a pasarle Luis Miguel a persona. ¡Qué maldón! Eso. Si ¿se imaginan que, perdón, ¿se imaginan que un día tengamos la venganza del pulpo y volvamos de la publicidad y tengamos de cortina a Luis Miguel? Ese día hacemos pareja de pulpo. Eso no va a suceder nunca mientras estemos al aire. No le vamos a pasar a la señora al Luis Miguel. Contanos, Zeta, ¿por qué hoy estamos con los Beatles nuevamente y ahora vamos a pasar un tema original? Pero que sí, que para mí el Gessle lo ha hecho a propósito. Y un día antes editar el single de Help por Roxette, porque el día de hoy, me ha informado acá mi amigo... Pero obviamente... Se cumplen 50 años de la edición del Let It Be. Todo está digitado... Todo está pensado comercialmente. Absolutamente todo. No hay nada que Guess le deje al azar. Así que bueno, se cumplen 50 años de la edición de Let It Be y se va a editar una caja con muchísimo material, material sobre todo para ver. Así que nada, como nosotros aquí no tenemos la caja porque la compañía no la ha enviado aún, vamos a escuchar a los Beatles con Let It Be y Pulpo, a picarle al tema. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Let

es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud he venido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Bien abierto. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Suena en Box, Good Karma Radio Show. ¡Hey! Pero ¿cómo hemos bailado con Gigi? Sí, por las barbas de Rebullo, no fue pegado, al menos. Ahí estamos. Y sí, estábamos hablando de los conciertos con autos y mi hermano me dice, imagínate un concierto de Los Redondos con auto, y me mandó todo un autopiloto arriba del otro haciendo el fuego más grande de la Argentina. Más noticias locas en un mundo loco totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Hay que adecuarnos. ¿Qué, escucharon alguna noticia muy loca, algo así, con el tema de la cuarentena y todo esto, que les haya llamado mucho la atención? No, no he escuchado noticias locas, pero he visto las que vienen del gobierno y algunas son locas, tío. Algunas son demasiado locas, pero no importa. Ya suficiente tenemos con la cantidad de gente en la calle. Hay un Dios, tío, que haya sido una hervidera de gente. Ay, Dios, sí. Hay un menino de España que le dio positivo el coronavirus. ¿Un gatito? Sí. Ah, sí. Me parece que lo había leído. Estaban diciendo, bueno, es un caso. No entiendo cómo fueron a hacerle un test a un gato, ¿no? Sí, pero tío, que esto muta todo el tiempo. También se ha descubierto que en los fluidos corporales, como el semen, también se puede transmitir el coronavirus, así que guarda con lo no, que por favor, no digas esto, Zeta. Pero que lo han dicho los médicos. No, que se nos descompone favor, nuestra señorita Grey. No. Y bueno, pero lo han dicho ayer, yo le digo por todos nuestros oyentes, que tampoco se confiéis con que, bueno, los que están viviendo juntos tienen con quién hacerlo, que digan, bueno, no pasa nada, que no pasa nada, ala. Había, hablando de eso, ¿escucharon de la señora esta que hizo un brebaje y que dice que ella se está autoinmunizando para el coronavirus y que toma una dosis de esperma por día? Bueno, no voy a hacer ninguna acotación, tío. No me busques porque no voy a hacer ninguna puta acotación. Por favor, te lo pido, déjeme hablar guardada. Pero que esa señora es de vicio, por Dios, que es peor que las que piden las mujeres. Acá necesito la palabra experta de nuestro amigo Erchu. Eso, sí, que todo lo que va a decir, tío. Vamos a salir de esto antes que nos vayamos a la palpa. ¿Tenéis algunos mensajitos y saludos? Sí, también nos está escuchando Guillermo desde Granbur. Sí, un abrazo fuerte para Guillermo. Saludos, Guillermo. Beso grande a mi otro hermano que se puso celoso, que dije, mi hermano no está escuchando en vivo, y dice, vos hermanos te están escuchando en vivo. A mí me pareció raro que esperaba que vos lo nombraras y dije, bueno. Pero lo nombré, lo había nombrado con Gustavo y Rosana desde Palma de Mallorca y no lo había escuchado. Ay, pero por Dios, ¿que estaba escuchando la competencia? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? no sé, chicos. Zeta, no, tenemos que mandarle un saludo especial a Dani. Sí, un saludo a Dani, que nos ha pasado toneladas de videos y que ha estado ahí, es el que está desempolvando los videos, así que gracias Dani por tantos videos, que era cuando terminé el programa, voy a sentar a verlos uno por uno, tío. Así que enhorabuena, que está haciendo una gran labor. Buenísimo. Muchas gracias. Hemos puesto a trabajar a medio mundo, que ya es complicado cuando estamos. Es todo el material que va a estar disfrutando todos nuestros seguidores, sí, toda la gente que está pendiente del canal, toda nuestra audiencia. El que más lo va a disfrutar es el Gesle. El que chequea todo ahí. No está durmiendo. No lo estás dejando dormir, Zeta, porque le suena la campanita de nuestro canal cada hora. Sí. Gesle lo disfruta y la pícara Sandrita se enfurece. Que hoy se lo he dedicado, les he dedicado el programa, que no se pueden quejar esas dos niñas, que todo el programa ha estado dedicado a esas. Sí, te escuché. Sí, están excusándonos atentas, seguramente. No. Realmente se está... cada movimiento que hacemos nosotros por realmente es mucho el trabajo que estamos haciendo, y nosotros no, para subir y conseguir todos los videos, y lo único que a nosotros no nos llega es el buen karma de todo el trabajo y todo lo que estamos haciendo, por supuesto. Así que besitos para ella y le dedicamos al próximo tema, Me and You and Terry and Jules. An old teacher is reading the paper in the church. Julie used to be famous, portraying the bright-eyed Mother Earth. Well, how about hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. He's a charmer, 'cause he's got the proper attitude. We'll be right back. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Se nos ha ido, maldito programa, es hermoso, ¿no? Maldito, precioso. Terrible, programa, son, se nos ha pasado. Son las dos horas más lindas del fin de semana. Sí, pero cómo me gusta hacer este programa, más me gusta estar en el estudio, pero cómo me pone así a hacerlo, pero que me pone qué mal. Fiesta que va a ser el primer día que vayamos al estudio, hay que organizar eso. Hay que volver ocurra. Con el Gessle. Hay que volver con el Gessle. De las orejas. Lo tenemos que tener en una entrevista. Necesitan de despedirnos. Ah, yo, que Christopher Jepson, el niño que ha hecho I Call Your Name, está por editar un nuevo single el próximo 29 de mayo, un día antes del cumpleaños de nuestra querida Marie. Va a editar un nuevo single, que ya lo he escuchado en mismísima exclusiva, y la verdad que el tema, pero que me mola, que me encanta, así que no veo la hora de poder estrenarlo porque... increíble, como todo lo que hace él, que a mí me encanta. Bueno, entonces que estén atentos a nuestras redes y obviamente el programa, que lo vamos a estar estrenando en el programa. Claro. Perfecto, eso. Sí, sí. Y otra cosa, tenemos una entrevista con el Luke Elliot. ¿Se acuerdan este niño, el de All On Board? Sí. Así que ya tenemos pactada la entrevista, así que señorita Grey, creo que va a ser toda tuya, que la vas a tener que hacer por Skype. Upa. Pero que te lo estoy diciendo al aire, te estoy comprometiendo. Este niño. Y mira que cuando termine hacerlo. La cuarentena, seguro que va a querer venir a visitarnos, Grey, Que tiene todas las ganas de venir. Así que. Sí, sí. Ojo, que es un niño muy guapetón. Tampoco si nada así. Bueno, vamos cerrando el programa. Vamos con los saludos finales, Rick. Sí, gente, bueno, tenemos un sábado más que estuvimos compartiendo con ustedes. Les agradecemos por estar del otro lado. También vamos a agradecer al excelente equipo de trabajo que tenemos en los controles y puesta en el aire. Estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, la asistente de producción, la señorita Karin, ahí siempre atenta. Extrañamos tu café, Karin, ¿sí? En la dirección, en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Y en la conducción tuvimos a la voz sensual de la señorita Grey, nuestro querido y gruñón, al gallego Z. Y quien les habla, se despide hasta la próxima semana. Yo soy Brix. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Quédense en casa, sean felices. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Dream on, yesterday's gone, and it's clear I never get out of here. No dice, got something in my eyes. Might be a tear, she never shoots a gun. She only keeps it just for fun. I wanna call up love, but I never get close enough. Though I love to hear heartbeats. Dream on, yesterday is gone, and it's clear I never get out of here. No dice, got something in my. Yeah, 18 times today. I've been wishing my day away, and it's hard to say.